¿Qué nos implica, no? Y esto es como del lado de la teoría, ahorita vamos a ver la cosa de la metodología. ¿Cuáles son los postulados? Uno, tenemos que partir del problema. Esa es nuestra cuestión básica que tenemos que hacer. Ahora bien, estos problemas solo los conocen realmente quienes lo viven. Nosotros no lo podemos conocer, por eso nos tenemos que acercar. Las conclusiones siempre terminan pareciendo muy obvias al final, ¿no? Y es como, claro, como no lo había pensado antes, pero por eso tampoco le estoy descubriendo el hilo negro, más bien creo que son cosas que pueden hacer mucho sentido, ¿no? El daño es inaccesible en su totalidad, ¿no? Por eso yo no lo puedo comprender totalmente, pero no así es inaccesible para poder acompañar en que ese daño se repare, sabiendo cuál es el rol que me toca. Que yo hable, que yo escuche y que yo reconozca en cualquier ámbito, no es una cuestión, de nuevo, en primera instancia moral, es una de índole epistémica, de índole de conocimiento. Yo pregunto al otro, yo veo con el otro porque desconozco, porque no sé, literalmente porque soy ignorante, ¿no? Entonces se tiene que reconocer esa cuestión como de ignorancia básica para poder tener un diálogo genuino, ¿no? Y por último, que el acompañamiento puede ayudar a transformar el daño, el dolor, la carencia, que son inaccesibles, en problemáticas, conflictos o demandas, que estas sí son trabajables, ¿no? Sí son trabajables sabiendo, vamos a verlo sobre todo cuando estemos revisando el acompañamiento, viendo qué sí podemos, qué no podemos hacer, y también dejar como muy claras las cosas allí, ¿no? No es que vayamos a proveer de toda la demanda que alguien está diciendo de algún específico, no es que vayamos a solucionar un conflicto a la totalidad, o no es de que vayamos a solucionar una problemática completamente, pero sí se puede hacer algo, ¿no? Y eso es importante saberlo y comunicarlo y irlo trabajando, ¿no?